Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. ¿Sabés qué pasa con los envases que descartamos luego de consumir un producto? ¿A dónde van todos los desechos de nuestra casa? ¿La basura que generamos desaparece por arte de magia cuando la metemos en la bolsa y la llevamos al tacho más cercano? Todas estas preguntas, que generalmente no nos hacemos, tienen que ver con la huella ecológica que estamos dejando en el planeta. Esta huella fue teniendo cada vez más implicancias graves hasta llegar al punto donde nos encontramos hoy como humanidad. Nuestro planeta, ese ser viviente que habitamos, no está pudiendo limpiarse y absorber todo lo que le tiramos. Está claro que hoy la interpelación hacia nuestras costumbres con respecto a la producción y consumo de cosas es urgente. Buenas noches y bienvenidos a otro programa de Como el Amor y el Invento. Como todos los miércoles a las 19 horas estamos aquí, en Radio Semilla FM 106.5, una radio comunitaria y colectiva, organizada de manera asamblearia y autónoma, que forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y tiene su base en IMPA, Ciudad Cultural, que se encuentra en el barrio de Almagro. Pueden enterarse mucho más de nuestra radio, que está cumpliendo 10 años de vida, visitando el www.radiosemilla.com.ar, donde también nos pueden escuchar todos los miércoles y además conocer los demás programas que forman la grilla de este medio de comunicación alternativo, autogestivo y popular. Aprovechamos para agradecer a nuestra operadora, Clara López Pereira, y a todos los que participan de alguna manera en el quehacer de este programa. Les contamos también que la cortina musical que están escuchando es Caminos en la Niebla, del grupo One Cara. Hoy vamos a hablar acerca de acciones colectivas que presentan alternativas a la lógica de consumir y tirar todo sin pensar. ¿Cómo podemos organizarnos de manera cooperativa para tratar nuestros residuos y darles una segunda vida útil? Y a la vez, generar una salida laboral que incide en nuestra calidad de vida. Conoceremos las experiencias de Celeste, de la cooperativa de reciclaje Eco Gualeguaychú, y Facundo del Ecoparque, también en esa ciudad entrerriana. Carlos, de la cooperativa Recuperando la Esperanza, en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y también de Jason, desde Moravia, Colombia. Pero para empezar, vamos a escuchar primero a Calle 13 con la canción Latinoamérica. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quiches. Que hay pues con la tapica ya tata agua ya tata cura pero ya rima ni cura o ni cura para ni cura. Cuna ca allí está que juega cura chay muco acá y Puerto Rico nación manta pacha. Pay cura su tic mi calle 13 y las patas vemos o taquita pomanchis chay está que su tic mi Latinoamérica. Uy ari cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. Tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro. Para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira luz. Bueno, vamos a tener un hermoso programa hoy con un tema que realmente nos estaba picando desde hace bastante tiempo y queríamos abordarlo como una experiencia, como experiencias no solamente innovadoras, sino experiencias verdaderamente transformadoras que aportan a transformar nuestros hábitos como seres humanos, nuestra vida cotidiana. Estamos acostumbrados a vivir de una manera que nos han impuesto, pero queremos buscar otras maneras. Y esto es lo que vamos a hablar hoy con estos compañeros, Celeste y Facundo, bienvenidos. Lo primero que les vamos a pedir es que en este programa, Como el amor y el invento, que así se llama, se presenten y nos cuenten un poquito quiénes son, dónde están, qué es lo que hacen. Y luego vamos a ir entrando en el tema ya particular del trabajo que hacen ustedes, de su práctica. Así que bueno, quien quiera comenzar tiene la palabra. Y bueno, mi nombre, bueno, gracias por la invitación a participar del programa. Mi nombre es Celeste Bredle, soy mamá, soy cooperativista y pertenezco hace 5 años a la cooperativa de trabajo de Cobalobechú, que realizamos todo el trabajo de recuperación de residuos en el ecoparque de la ciudad de Gualeguaychú. Bueno, mi nombre es Facundo, muchas gracias por invitarnos. Yo estudié la licenciatura en salud ambiental, soy técnico en salud ambiental, diplomado en gestión integral de residuos sólidos y ahora estoy en un máster de reciclado y residuos con el Banco Interamericano. Y con Celeste somos compañeros porque yo soy la parte municipal y que un poco empezaron con el proyecto en donde la cooperativa hoy en día está trabajando, así que bueno, son buenas noticias para ambos. Bueno, mi nombre es Carlos Alberto Zoraire, soy presidente de la cooperativa Recuperando Esperanza, estamos acá en Avellaneda, en Chacabuco 615, y trabajamos con grandes generadores. Con grandes generadores son mercados, empresas, y le retiramos los residuos de sus locales. Le dejamos certificado de OPDS, que es el organismo provincial que regula los residuos a los mercados y a las empresas. Bueno, nosotros los separamos, los limpiamos y después lo comercializamos. Tenemos otros compañeros que muelen, otros compañeros que lo recuperan al fil, al nylon fino, por ahí porque no conocen, ¿no? Los que son envoltorios de gaseosa o envoltorios de pallet, esos son los fil, PP. Y bueno, hoy hablaban también de los cosas de los fideos, los envoltorios de los fideos. Esos son también PP. Bueno, nosotros le retiramos a las empresas que por ahí salen mal, entonces, o sea, ellos acumulan bastante y nosotros le retiramos una buena cantidad semanal y después lo llevamos a comercializar donde lo recuperan de nuevo para que vuelva a la industria. Ya viene con peletizado. Se abruma, se derrite y después se peletiza, que viene como un granito de arroz o la pelotita. La pelotita es cuando viene virgen, que se le dice, el plástico virgen que viene de petróleo, ¿no? Bueno, ese más o menos el laburo que hacemos. Ahora estamos trabajando en la recuperación del aceite usado, ABU, de los comercios acá en Avellaneda, con la Secretaría de Comercio. Ellos nos dieron el listado y nos acompañaron un poco a los comercios que generan aceite y les certificamos el destino sustentable, donde va biodiesel. Y bueno, un poco de eso y un poco de todo, plástico, cartón, todo lo que se recicla, chatarra, metales, todo lo que es reciclable nosotros lo reciclamos. Sabemos separar y comercializar. Muchas gracias a cada uno y gracias por haber accedido a esta invitación. Nos interesa, como les decíamos, nos interesa mucho abordar este tema que ustedes van a presentar. Entonces les voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con esta curiosidad que nos llevó hasta ustedes. Un poco es, bueno, ¿desde cuándo funciona esa cooperativa? ¿Qué es lo que hace? ¿Quiénes hacen esa cooperativa? ¿Dónde están ustedes? Ese trabajo cooperativo de reciclado de residuos o de objetos. Yo le digo de objetos, más bien. ¿En qué zona están de Gualeguaychú? Ya mencionaron que están ahí en esa ciudad. Y un poco la historia, ¿no? ¿Cómo se conformó la cooperativa? Ya sabemos que esa es la forma organizativa que tiene. Y cómo decidieron y con qué materiales trabajan, cuáles son los productos que obtienen con ese trabajo, ¿no? ¿Para qué? Sería un poquito también para qué hacen este trabajo, con qué finalidad. Un poco todo eso historizando de dónde ustedes vienen. Quien quiera, tienen la palabra. Bueno. Tomo la palabra para contarles un poco. La Eco Gualeguaychú nace en el año 2014, antes de ser cooperativa, la mitad, poco menos de la mitad de los integrantes, en ese momento eran 18 cooperativistas, formaban parte de un grupo asociativo que trabajaba directamente en el tiradero a cielo abierto que había acá en la ciudad, y en el momento, en 2014, años anteriores a la creación del ecoparque, empieza a pensarse la posibilidad de cooperativizar este grupo que estaba trabajando en el tiradero y nace de forma conjunta con el ecoparque de nuestra ciudad. Cuando empezó en funcionamiento el ecoparque, que es el vertedero sanitario de la ciudad de Gualeguaychú, nos dimos cuenta de que realmente sí había que hacer una cooperativa, teníamos que conformarnos jurídicamente, porque el volumen y la cantidad de, y la calidad, ¿no?, de los residuos que recibíamos era diferente, era mucho más. Entonces empezamos como a incorporar más gente a la cooperativa. En ese momento eran muchos más varones que mujeres. Hoy somos 55, de los cuales 26 son mujeres y 29 son varones. El Consejo de Administración de nuestra cooperativa está conformado en el 90% por mujeres, así que ha tenido un desarrollo muy lindo en lo que es la participación de la mujer en la toma de decisiones, en formar parte de los consejos de administración. Acá en la forma de distribución de las actividades en la planta es exactamente la misma, digamos, las mujeres hacemos el mismo trabajo que los varones. Tenemos espacios, sí, diferenciados, claramente, pero todos hemos pasado por, tanto por el tema de prensado, como el tema de la recuperación rápida, la cinta de clasificación, el carro y demás. No hay una distinción, digamos, específica para un sexo en particular, o un género en particular, de una actividad laboral, así que en ese sentido venimos trabajando muy bien. La mayoría de nuestros, bueno, podría decir el total de nuestros compañeros y compañeras forman parte, vienen de sectores muy vulnerables de la ciudad, de todos los puntos de la ciudad, al menos tenemos un compañero o compañera. Estamos fuera del eje urbano de la ciudad, que es donde se instaló la planta de tratamiento de los residuos, y bueno, creo que lo único más difícil de todo el trabajo es llegar, porque está bastante retirado, pero después amamos lo que hacemos, nos encanta la recuperación. La mayoría éramos, como le decía, participábamos de este grupo precooperativo que organizó la municipalidad en un principio, que ahora seguramente Facu les cuente mejor, antes de que fuera cooperativa, antes de que surgiera el ecoparque, y la mayoría eran carreros, cartoneros, personas, trabajadores urbanos que se dedicaban al tema del cartoneo, a la recuperación urbana, pero bueno, por suerte se fue invitando cada vez más a esas personas que trabajaban en la calle, y hoy somos 55 personas con experiencia y organizadas en una cooperativa de la cual estamos orgullosos. Muchísimas gracias, Celeste. Facu, ahí te tiró la pelota para que cuentes un poco más también. Sí, una genia, Cele. Así que, bueno, un abrazo grande. No nos hemos cruzado todavía. Hace un par de semanas que no la veo, pero una genia. Un poco la historia de lo que cuenta Cele. Sí, ellos hoy en día están muy bien organizados. Hay que contar que en realidad el municipio contrata a esa cooperativa mediante un contrato y bueno, con todo lo que eso significa. Y bueno, ellos recuperan ciertos materiales, que generalmente los materiales son los que más mercado hay, porque se necesita eso también, pero eso es una realidad que no solamente pasa en la cooperativa en donde está Celeste, sino en todo el mundo y en todo lo que es Argentina en cuanto a temas de materiales. El ecoparque es, como decía Celeste, por ahí no es un vertedero sanitario hoy en día lo que tenemos, sino que es un relleno sanitario que tiene todas las aristas ambientales necesarias para que eso funcione de la manera correcta. Nuestra parte municipal empezó cerca del 2008, los primeros contactos con Nación, y bueno, como les contaba, el Banco Interamericano es el que generalmente aporta a estos proyectos, porque son proyectos de muchísima plata, así que bueno, hay que tener un buen estudio, un buen estudio impacto, ¿no? Hay que tener un buen proyecto, hay que tener una buena gestión en sí, como para entrar a pelear con otros municipios que todos tienen el mismo problema para poder erradicar basurales a cielo abierto y poder tener un relleno. Esto, el municipio de Gualeguaychú lo empieza en el año 2008 a gestionarlo y entra en un crédito que en realidad era para municipios turísticos, que creo, no recuerdo bien, se lo gana a Mar del Plata. Hoy en día hay todo un programa, seguramente ustedes lo han visto, hay todo un programa de erradicación de basurales para todas las demás provincias, ciudades y demás. Pero el del ecoparque no es el mismo que con el que entró, fue medio único ese. Así que bueno, empezamos a trabajar y en el 2013, 1 de octubre del 2013, se inaugura el ecoparque. Empezamos todos a trabajar ahí y como contaba Celeste, Gualeguaychú históricamente siempre trabajó con la parte ambiental en el sentido de decir, separemos los residuos, clasifiquemos, eduquemos, tenía siempre un buen programa de educación ambiental, y siempre hubo un grupo que no era cooperativista, sino un grupo asociativo, y se trabajaba con los residuos. En el 2013 se siguió trabajando así cuando empezamos, hasta que por suerte, años después, cuando contó, como contó Cele, se formó la cooperativa, y hoy en día ya tienen un contrato, ya hay otras reglas en juego, ellos ya pueden exigir diferentes cuestiones que antes no se exigían y lo han logrado mediante el cooperativismo. Nosotros por el lado municipal lo que tenemos que velar es por la seguridad de ellos y porque ambientalmente todo lo que se realice dentro del predio sea de la mejor manera. Así que bueno, se empieza en el año 2008, como les conté, se inaugura en el 2013 y esperemos que dure para toda la vida. Muchísimas gracias. Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos. Así es, Albi, y en este corte vamos a escuchar la música de Invasiones K con Joaquilo. radiosemilla.com.ar. Bueno, ya estamos de vuelta. Entonces, súper interesante esta introducción que nos hicieron, y ahí me quedé pensando en esto que ustedes mencionaban, en la relación de la cooperativa con el gobierno municipal, es decir, bueno, con el Estado, de alguna manera, pero eso vamos a hablar más profundamente después. Lo que quería preguntarles es qué conexión hay con la comunidad de Gualeguaychú, ¿no? ¿Qué pasa, cómo recibe la comunidad esto de que funcione una cooperativa que se dedique a esta recuperación de los residuos, al relleno del ecoparque? ¿Cómo es ese vínculo? ¿Y cómo es el comportamiento también de la comunidad? Si bien Facu ya lo decía, con respecto a la educación ambiental que habían hecho, o que se hizo a lo largo del tiempo, previo incluso a la existencia de la cooperativa, ¿cómo es el comportamiento de la comunidad con respecto a este tema de los residuos, de la conservación del ambiente en la ciudad, y a la vez, ¿qué se transformó en ustedes con este trabajo, con esta apuesta que hicieron, tanto con respecto a la cooperativa, a formar parte de una cooperativa, como con respecto al tipo de trabajo que desarrolla, ¿no? ¿Qué cambió en ustedes de miradas, de hábitos también? Bueno, contestando un poquito, a nosotros nos pasó que primero, los primeros años de la cooperativa fue mucho de ordenamiento interno, ¿sí? Teníamos que aprender muchísimo el funcionamiento, entender el cooperativismo, ver todas las posibilidades, digamos, y las aristas propias del cooperativismo también. Nos pasó todo, aprender de base todo lo que era una cooperativa, la parte administrativa, la parte contable. Esto es interesante y completamente nuevo, de un completamente diferente, en la que todos los socios participan en las decisiones, en la que cada socio sabe que es dueño de parte de esa cooperativa, en la que se escucha, en el diálogo, en la democracia. Entonces, fue algo tan nuevo porque veníamos todos acarreando una forma de trabajo individual, ¿sí? Completamente individual. La mayoría de los compañeros y compañeras, como les decía, son carreros, cartoneros de base, desde siempre, que pocas veces han conocido un trabajo formal, y el que conoció un trabajo formal incluso más le costó entender el sistema cooperativo. No, me pasó a mí también, me pasó que yo había tenido unos trabajos antes de, personalmente, ¿no? Antes de ingresar a la cooperativa, y cuando entré a la cooperativa me explotó la cabeza, porque... Primero, porque por toda la cuestión de los residuos y demás, que es súper impactante. Pero segundo, toda la forma especial del cooperativismo, ¿sí? Que no digo que sean todos rosa, que es difícil, que somos muchos, que consensuar es re difícil, pero entender que todos son partícipes y que todos se sientan dueños de una empresa de la cual forman parte, y que su trabajo fortalece esa empresa y la hace grande y la hace crecer y la hace visible. Es un trabajo que se está llevando hasta el día de hoy, porque no para, se hace todos los días. Pero bueno, nos pasó eso inicialmente, una reorganización interna que llevó 3 años fácil. Nos lleva tiempo aprender bien y llevar el orden del día, las actas y demás, lo que lleva una cooperativa, los libros en regla, los balances, vinculaciones con contador y demás. Cosas muy nuevas para nosotros. Y después lo que nos pasó era que una vez que estuvimos preparados, digamos, para la interna, que creímos que ya estábamos organizados, empezar a salir, ver un poco más allá, ¿no? Pasó 2 años, estuvimos haciendo la venta, únicamente la venta de los residuos, y después, bueno, siempre hubo diálogo con la parte del municipio. Eso es enorme, reconocerlo. Estábamos en una situación en la que no entendíamos que era diferente a la que tenían muchas otras localidades de acá de la provincia de Entre Ríos, en la que había un diálogo directo y abierto con decisiones, digamos, por parte del Estado de acompañar el cooperativismo, el sector al que pertenecían. Entonces, cada cuestión que nosotros veíamos como trabajadores dentro de la planta que había que mejorar, Era cuestión de hablar con los gurises, decirle, che, Facu, Cami, Pitu, que son las compañeras directoras ahora, y esto está para modificar, o creemos que esto puede ser de esta forma, mejor, y era solamente entender, consensuar y aplicarlo, y así vimos mejoras dentro de lo que es el trabajo en la planta. Y así nace también nuestra firma del primer contrato de prestación de servicio para, por la recuperación de los residuos, donde se nos empieza, desde una sensación personal, digamos, como cooperativista, a reconocer el trabajo como empresa. Entonces, eso marcó un antes y un después en la cooperativa, cobrar este canon por la prestación de servicio a la comunidad, y después, bueno, ver la comunidad, porque ya habíamos arreglado la parte con el Estado, ya habíamos arreglado la parte interna, y ahora nos faltaba la parte de la comunidad. El acercamiento a la comunidad nuestro no fue tan directo desde la cooperativa, sí fue intervenido desde el Estado también, porque en el 2018, si no me falla la memoria, Facu pues podrá decir bien la fecha después, inició la campaña de separación de residuos en origen y recuperación y recolección diferenciada, que eso también marcó un antes y un después en lo que es la calidad y la cantidad de material que recibíamos acá en la planta. Nos pasó que bueno, hubo un año muy, muy movido de campaña, que constantemente se estaba concientizando a los vecinos y a las vecinas a separar sus residuos, de que iba a haber recolección diferenciada, que tenían que hacer lo que creemos más lógico, ¿no? A quienes trabajamos los residuos, de hacernos cargo de nuestros residuos, de nuestra basura, y entender un poco que eso termina en manos de personas y que esas personas forman parte de nuestra cooperativa. Así que bueno, se sirvió mucho para visualizar a la cooperativa. No habíamos tenido un acercamiento personal, digamos, con intenciones propias de la cooperativa a la comunidad, pero hizo visible muchísimo a nuestro trabajo. Siempre fue a través, digamos, de la municipalidad. Tenemos proyectos, tuvimos un proyecto para presentar a nivel local en la departamental de escuelas, para hacer un acercamiento a las escuelas y empezar a contar un poco lo que es el trabajo que hacemos en el ecoparque, que nosotros lo amamos y nos encanta, porque es lo que nos representa, nos gusta, disfrutamos de nuestro espacio, pero también no es el trabajo hermoso que tal vez otro imagina cuando uno le dice lo amamos y nos representa. Acá realmente se pone la mano sobre los residuos, llegan residuos patogénicos a veces, antes de la separación, de la campaña de separación de residuos, llevaba todo muy mezclado, que hoy llega mezclado, no les voy a mentir, pero el nivel de separación de residuos se nota, ¿sí? Decayó un poco con la pandemia, eso también nos pasó, quizá también vemos que, y se lo hemos transmitido también en las instancias que hemos tenido de diálogo con tanto con Facu, como con Pitu, como con Cami, que por ahí vemos como que se le sacó la pata al acelerador ahí en la campaña, y eso hizo que la gente no termine de generar el hábito de la separación, pero que entendimos que fue algo muy, muy bueno y que nos marcó un antes y un después en lo que refiere a los residuos que nosotros comercializamos, los que nosotros recuperamos y los que tratamos en el día a día, en lo que recibimos en la planta del ecoparque. Y eso también hace una apertura más grande, digamos. Ahí teníamos, resolvimos la interna, resolvimos el tema con el Estado, resolvimos un poquito la visualización con la comunidad, y ahí se nos abrió la cabeza de decir, estamos haciendo algo muy grande, muy importante para nuestra ciudad. ¿Sí? Y en eso surgen estos proyectos de hacer visible en la cooperativa, y el trabajo de cada uno de los compañeros y cada una de las compañeras que vienen a la planta todos los días a meter la mano en la basura de la ciudad, porque es eso. Se dignifique, se conozca y se entienda y se acompañe, y que a través de esa conciencia social que se quiere generar a través de las campañas, de bueno, el trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo, que después Facundo les va a contar, desde hace muchísimo tiempo vienen laburando el tema de los residuos a nivel municipal, que de alguna manera se vea plasmado, no solo por una cuestión ambiental que es súper importante y que la entendemos y que sabemos que cada vez cuanto menos residuos se entierren en nuestro suelo, es mucho mejor, pero que también eso representa nuestros ingresos mensuales, eso representa nuestros ingresos a nuestra familia, y que no es menor, 55 familias que viven de los residuos de la ciudad. Así que bueno, no mucho más. Paso la palabra a Facu. Qué grande, Cele. Me tuve que anotar, porque me anoté un par de cuestiones ahí. Sí, es como dice Cele, en realidad, cuando ella comenta lo de la campaña del 2018, en el 2018 se hizo la campaña fuerte, pero venimos trabajando desde hace años con la campaña, y en Gualeguaychú siempre ha habido una bandera ambiental alta por los conflictos que hemos tenido con Bosnia y Uruguay y demás, entonces siempre quedó como esa bandera ambiental bastante alta. La campaña del 2018 sí, verdaderamente le hizo un cambio y fue un antes y un después para ellos, pero porque ustedes saben más que nadie también que hacer una campaña cuesta muchísimo dinero, y en ese momento se llevó todo ese dinero para esa campaña y para empezar a concientizar, y salíamos en todos lados, hasta en las boletas de, que te llegan a tu casa, decía separar los días tal, tal, se compran imanes, carteles, publicidades en las tele, viajes, etcétera, y fue la campaña más grande. Hoy en día también se está metiendo mucha ficha a lo que es la agroecología, entonces son como procesos o cosas que vamos metiendo de a una en el Estado, vamos a decir, o lo que es la gestión o la gente que viene trabajando de hace años. También se le decía que es verdad que muchas veces puede llegar un biopatogénico, pero en Gualeguaychú somos uno de los pocos en la provincia, y te diría casi en la Argentina, que tenemos campaña de electrónicos, en donde no llega casi un electrónico al ecoparque. No llegan los biopatogénicos porque somos los únicos casi los únicos en la provincia que hacemos que el que genera ese residuo, que según la característica puede ser I1 o demás, según leyes nacionales, se tiene que hacer cargo y una empresa habilitada lo retira y se lo lleva. Pueden llegar uno que otro, sí, porque siempre hay un mal intencionado o alguien que no se dio cuenta o no lo sabía y lo tiró o lo sacó con la bolsa. Pero, por ejemplo, tenemos muchos centros de salud que son municipales en donde les pedimos que acerquen al que tiene un pequeño emprendimiento, tiene alguna enfermedad y se tiene que vacunar, por ejemplo, crónico, que los acerquen ahí y demás. Eso como para, lo comento como para que se sepa, porque si bien Cele tiene razón, ha llegado y son los riesgos a los que ellos se enfrentan todos los días, está buenísimo también que se sepa que nosotros los tenemos en cuenta, esos riesgos, queremos lo mejor para todos y para el ambiente en sí, y gestionamos todos esos residuos. En cuanto a la comunidad, es lo que decía Cele, ellos como cooperativa no llegaron mucho, pero porque están de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde trabajando de lunes a sábado dentro del predio. Entonces, al saber eso y al darnos cuenta de eso, nos damos los actores necesarios para eso somos nosotros, como Estado. Tenemos en las escuelas tenemos un plan, un programa de educación ambiental, se llama, que da desde el jardín hasta el secundario, quinto año, que ya los más grandes se hacen promotores ambientales, y bueno, y ahí tenemos todo un gran trabajo, y hace poco fue reconocido mediante escuelas, ¿verdad? Y en la comunidad, sí, saben que tienen que separarlo, vienen haciendo hace años, se viene trabajando, pero es como todo, si vos no estás todo el día diciéndole al vecino, por favor, sepárelo, hágalo, por favor, y demás, muchas veces por ahí se olvida el vecino. Y también esta pandemia en el 2020 nos hizo tener que reorganizarnos a la fuerza. Obvio que el recibo a ellos les llegó peor, porque imagínate que en pandemia vos tenés reducción de personal, tenés gente de riesgo, tenés un montón de cuestiones que te sacan de la diaria y te tenés que reorganizar. Hoy en día, bueno, ayer justamente tuvimos una reunión para empezar a volver un poco a la normalidad, ya que la gente ya está vacunada, la de riesgo, volver a los servicios que teníamos y demás, como para que la gente, Celeste y los chicos de la cooperativa puedan trabajarlo bastante bien. Siempre nosotros, no quiero hablar solamente del Estado, sino del trabajo socioambiental que se hace en la ciudad de Gualeguaychú y dentro del predio. Siempre hay que priorizar lo socioambiental, digo yo, que es la unión entre lo social y lo ambiental. Verdaderamente, en la parte ambiental estamos haciendo un bien y son la cooperativa la que representa eso, y socialmente también, son como dijo Celeste, yo Tuve la suerte en el 2013 de ser encargado de la planta de tratamiento. Después me fui, pero también fue todo nuevo. O sea, sacar gente que andaba carriando y demás a meterla a trabajar 7 horas, ellos no lo entendían, les costaba cumplir un horario. Cuando se enteraron que tenían seguro, se pusieron felices. Después no entendían el seguro y son cuestiones difíciles y hoy en día en la sociedad pasa mucho. Y lo pudimos solucionar, nos pusimos afuera de la entrevista que se hizo para decirle, che, ¿querés empezar a trabajar en el ecoparque? Fue en los lugares, en los centros de acopio que ellos vendían los materiales, cartón y plástico y demás. Algunos dijeron que sí, otros verdaderamente les interesaba seguir con el carro, otro con el caballo. O sea, siempre estábamos atentos. Eso y siempre hay que estar atento a eso, más allá de la diaria o las discusiones que podamos tener como Estado y cooperativa. Nos llevamos bien, muchas veces nos peleamos, muchas veces lloramos, muchas veces nos reímos, muchas veces pasan un montón de cosas, pero es un trabajo socioambiental dificilísimo y con un nivel de complejidad terrible. En manejar residuos, el residuo es muy difícil porque nosotros como residuo o como materiales conocemos, imaginamos botellas y latas y demás, pero es inalcanzable la cantidad de residuos que hay, y cuáles pueden llegar, cuáles no, cuáles pueden recuperar. Hoy en día está de moda esto de las ecobotellas, por ejemplo, y sí, le encontraron una vuelta de rosca a los nylon de un solo uso, o a los plásticos de un solo uso, pero verdaderamente una cooperativa como la nuestra, tenemos que gestionar que esos plásticos directamente ya no lleguen, porque se hace dificilísimo que si te pasa por la cinta ese plástico, ponerte a juntar, o sea, no es ni rentable, ni se puede trabajar bien haciendo eso. O sea, verdaderamente la educación ambiental en esas cuestiones es lo que nos va a ayudar a todos y lo que nos va a salvar en un futuro, ¿verdad? Por eso muchas veces la cooperativa o las cooperativas, no solo la de Gualeguaychú, sino en toda la Argentina, se enfocan en los materiales que más valor dejan y nos quedan un montón de residuos atrás. Y bueno, y ahí está el trabajo también del Estado y de las legislaciones y de la gente que tiene que laburar para ello. Así que bueno, creo que me anoté todo lo que me comentó Celeste y creo que ya estoy. Vamos a aprovechar para ir a un corte y enseguida volvemos. Y nos vamos a ir escuchando a Mercedes Sosa con la canción Todo Cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño, cambia todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Cambia todo, cambia. Todo cambia, cambia, todo cambia, cambia, todo cambia, pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer cambiar mañana, así como cambio yo en estas tierras lejanas. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Todos tenemos algo que decir y todos tenemos derecho a hacernos oír. Seguimos aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla FM 106.5. Estamos hablando con Facundo, con Celeste y con Carlos acerca de toda esta vida cooperativa y en torno a la recuperación de los residuos, ¿no? Que ya nos venían contando un poquito acerca de dónde estaban, qué hacían y cómo era la relación con la comunidad. Y ahí quedaron algunas cuestiones que nos llaman un poquito el interés y la atención, que tiene que ver también con esto del comportamiento, ¿no? A nivel personal y a nivel comunitario de todes, de cómo nos manejamos, ¿no? con estos objetos que pasan a ser basura para alguien o residuo, y cómo ese residuo tiene una vida después de que alguien lo descarta. Y queríamos preguntarle un poquito con respecto a la lógica esta cooperativista y a la oportunidad laboral, si ven esta cuestión de trabajar en torno justamente a los residuos simplemente como una oportunidad laboral, o si también pesa un poco esta situación de cambiar la forma de comportarnos como consumidores, ¿no? Facundo nos decía hace poquito esto de no recibir tantas bolsas o plásticos. Si hay algo de eso, si ven algo de eso, tanto en lo personal como en lo comunitario, y también esto de lo de la economía circular, ¿no? De esta cuestión de que el residuo puede seguir siendo como reingresar al sistema productivo y tener esa segunda vida, ¿no? Si todo eso, ¿cómo lo ven de sus espacios, cómo lo ven en sus círculos, ¿no? También, si cambia un poquito esta forma de consumir, si ya no pedimos tanta bolsa de plástico, si toda esa situación va con el tiempo llevándonos a otro comportamiento, ¿no? O si simplemente es como un trabajo más que tienen o que tenemos. Sí, bueno, yo por ahí, es como te contaba, me estudié esto, me dedico a esto y es lo que me interesa, y gracias a Dios mi hermana también estudió lo mismo y me ha educado bastante en estas cuestiones. Y sí, hay que replantearse. Yo, como te digo, yo laburo más en residuos solamente, pero hay profesionales que se dedican verdaderamente a plantear cómo pensamos al momento de comprar, qué elegimos, esto de los plásticos de un solo uso, que te digo que para las cooperativas no es rentable recuperarlo, es difícil, ellos prefieren ir por otros tipos de plástico y demás, y para eso yo creo que hay dos pilares o tres fundamentales que uno es replantearnos a nosotros como la forma de comprar, la forma de utilizar y la forma de desechar, que esa es una, que eso hay excelentes profesionales que se dedican a eso y te lo explican. Y después también yo me he ido bastante por la economía circular, en el sentido de estudiarlo y poder hacer cursos y demás. Y no solamente a mí me pasa que veo que se usa la palabra economía circular, o la usan gente que verdaderamente no lo siente, pero sin embargo tiene un negocio atrás de ello y lo lleva para ese lado. Yo creo que como la economía circular, además de que está bueno esto de recuperar y poder tener nuestros residuos, también tiene que ir para recuperar nuestros residuos, también tiene que ir para el lado del envase en sí, de la forma de pensar el envase, de la forma de cómo lo vas a producir, y de que esa forma de producción sea fácil para personas como Carlos, que lo tenemos acá, la pueda recuperar y se le pueda hacer mucho más fácil para recuperarlo y venderlo. Por eso es importantísimo hoy en día, Carlos la debe conocer seguro, se está gestionando bastante la ley de envases, y es algo que va a estar buenísimo y que hay que hacerlo cumplir, ¿viste? Como economía circular, yo creo que el mensaje sería no solo quedarnos en el verso de che, mirá, yo recupero y vendo y reciclo, sino que empezar a exigir que las personas que ponen ciertos materiales en la calle se hagan cargo de esos materiales de una forma u otra, como verdaderamente pasa con residuos peligrosos, por ejemplo. Vos generás un residuo peligroso, te tenés que hacer cargo desde que lo tenés hasta que muere ese residuo o hasta que se dispuso correctamente. Esas cuestiones, yo creo que te respondo la pregunta con eso, yo creo que esas cuestiones, si bien hay miles de profesionales, hay que empezar a tomarlas en serio, y es el Estado el encargado de decir, che, bueno, vamos a ponernos serios y vamos a empezar a hacer estas cosas. Y después, al momento de consumir, sí, hay que pensarlo, pero muchas veces es complicado por el sistema en el que vivimos. O sea, en muchos grandes supermercados agarran y te venden dos uvas envueltas en tergopol y papel aluminio. O sea, sí, está bien, nosotros no tenemos que comprar eso, pero no, a lo que voy es que no se soluciona solamente con nuestra forma de pensar. Tenemos que... Por eso es circular también. La circularidad no solo apunta a que un residuo se recupera, la circularidad apunta a que todos estamos en el mismo lugar y tenemos que ponernos las pilas entre todos. Eso es lo que tendría que venderse como economía circular. Yo creo que, como dice usted, compañero, que eso tiene que arreglarlo el Estado, porque con la ley de envase viene eso, a los productos que vienen en un solo uso, una cucharita de helado, un sorbete, todo eso que es un solo uso y se tira, y es chico, es como para el reciclador. Está bien, están los recicladores que vienen a ser los recicladores urbanos, que separan, o en las plantas de ecopunto, que están para separar, y es un trabajo medio bastante complejo, pero por ahí lo hacen. Pero bueno, con la ley de envase, que cada empresario que fabrica eso se haga cargo, se tiene que hacer cargo de eso, de ese producto, y tratar de hacerlo algo, lo que sea, de un solo uso, que sea degradable, y no que perdure en el tiempo y tape la alcantarilla o el mar, llega al río, al mar, la fauna. Nosotros también estamos reciclando el ABU, el aceite vegetal usado, Y también es bastante contaminante ese aceite hasta que llegamos a comprender y a verlo. Porque un litro de aceite contamina 1000 litros de agua. Y cuando va a la alcantarilla, donde lo tire, va al arroyo, al río y del río al mar. Y eso contamina la fauna, contamina todo también. Es un tema largo de esto de cuidar el medio ambiente. Hay que poner unas pilas entre todos. La verdad que entre todos, aparte del gobierno y todos los ciudadanos, por eso hay que concientizar. Esto es como algo nuevo acá para los compañeros, para los vecinos más que nada. Porque como decías vos, que el reciclador lo hace por la plata. Sí, cuando empezamos a reciclar lo hacemos porque ganamos una moneda, con eso vivimos, pero a medida que empezamos a instalarlo y a escuchar y a avanzar, te vas dando cuenta que estamos cuidando el medio ambiente y aprendemos todo lo que es la economía circular, qué sé yo. Los plásticos en realidad vuelven todo a la industria. Todos los plásticos, casi todo vuelve a la industria. Pasando por la mano de un reciclador, ¿no? Porque si no pasa por la mano de un reciclador es basura. Es un residuo que lo tiran y va al entierro. ¿Entendés? Y en su momento era como... Y es todavía, pero se está hablando ya, por lo menos. La caja del municipio, de la basura y enterrarla, se paga por tonelada, la logística, el laburo, el 70%, 60-70% del PBI de cada municipio se destina a lo que es residuo, a la basura. Y bueno, esa plata también es una buena caja para el municipio, ¿no? Para los funcionarios. Al reciclar mucho a ellos no les conviene, pero ya está instalado el reciclado, ya está instalado el medio ambiente, ya está la ONU, ya están todos, y no le queda otra que ordenar esto, ¿no? Ecopuntos, cooperativa, compañero, el primer eslabón del gozo son los recicladores urbanos, que ahora son recicladores urbanos, pero eran los cirujas, los botelleros, los cartoneros. Ahora somos recicladores urbanos y ya cada vez lo vamos como formalizando más como cooperativa, y que no están cooperativas lo vamos abrazando, que se vengan a sumándose a lo que es el programa ambiental, ¿no? Y la economía circular es eso, más que nada, recuperar el plástico o cualquier aparato, lo que fuera en desuso, un vehículo que es chatarra, ya terminó su vida útil, pero sale un repuesto que ya no se fabrica más y se puede recuperar. Un repuesto de esos burros, un radiador de camionetas viejas que ya no existen y algunos la necesitan. De esa manera es una economía circular. Vuelve a circular lo que ya está en desuso. Se recicla lo que es chatarra, vuelve de nuevo a una pieza, un fierro, una varilla, a algo, y un repuesto vuelve a la vida útil de nuevo en un aparato. Y así en muchas cosas, ¿no? Puse de ejemplo un auto. No, volviendo con lo de la economía circular, como decían, justamente es un círculo y tiene mucho que ver con lo vincular, ¿no? Con relacionarse. ¿Qué pasa con la articulación, ¿no? De las cooperativas, con no solo con la comunidad, sino con algunos otros ámbitos, con empresas o con algunos otros espacios que pueden justamente tomar los productos que en la cooperativa producen, reciclan, ¿no? O sea, lo que se produce de ese reciclado, ¿qué pasa con esos vínculos? Y también a nivel municipal, estatal, si se generan articulaciones o comunicación, mismo de formación, ¿no? O de experiencias cooperativistas entre otros municipios, ¿hay alguna instancia de red entre todo este, entre toda esta labor? ¿Hay alguna forma en donde, o lugar en donde las cooperativas se pueden comunicar? Bueno, mirá, con respecto al trabajo del reciclado de las empresas, nosotros, nuestra cooperativa y unas cuantas cooperativas, el organismo que regula los residuos de las empresas o de los mercados, es el OPDS, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable, y le exige a las empresas o a los mercados un destino sustentable a los residuos, que Ese es un certificado que, bueno, tenemos que estar inscrito en el organismo, y cuando una empresa va a deshacer de su residuo, tiene que hacer a través de una empresa o una cooperativa que certifique destino sustentable. Nosotros somos destino sustentable. Que ese residuo pasa por un destino sustentable que le damos un destino sustentable, ¿no? A lo que le retiramos, vuelve de nuevo a la industria. Y lo que es desecho, que hay cosas, como ser, qué sé yo, el nylon, el fil, que se viene en el envoltorio o en los envoltorios de la gaseosa o en los pales, para que vuelva de nuevo a recuperarse hay que limpiarlo, no limpiarlo de lavarlo, porque no viene sucio, viene limpio de casi la industria. Simplemente que limpiarlo significa sacarle la etiqueta, la cinta adhesiva, que eso no va a la abrumadora cuando va a recuperarse, va a derretirse, tapa los filtros y lleva algo de eso. Y bueno, como ser en ese sentido, todos los plásticos no son iguales, todos los plásticos son diferentes, hay mucha gama de plástico, en el sentido también de que no se derriten a la misma temperatura, por eso es que hay que separar los plásticos. Vos mezclás algún plástico, tirás un plástico que no va a ese plástico, puede tapar los filtros de la abrumadora y ya directamente, bueno, lo jodés al que está laburando ahí y ya no te va a comprar más nada. O te puede decir, esto no va, o te mandaste una cagada, hay que controlar, la verdad que es un trabajo ya medio artesano todo, ¿viste? Claro. No es así nomás separar los residuos o levantar los residuos. En realidad, la clasificación es lo primordial. Clasificar los plásticos, la chatarra, todo, con lo que lleva todo junto, hay que clasificar. Buenísimo. Se clasifica. Y los plásticos no son todos iguales. Ok. Ahí creo que Celeste estaba queriendo participar. Bueno, coincido completamente con lo que dijo Carlos. La verdad que sí, que la separación es fundamental. En cuanto a la pregunta que hacía Gonzalo en relación a los vínculos y lugares donde se referencian las cooperativas, existen órganos más grandes, digamos, órganos mayores, que son como órganos de segundo grado y de tercer grado. De segundo grado son las federaciones y de tercer grado las confederaciones. En el caso particular de la ECO, nos pasó que nos sentíamos muy solitos, pululando por ahí, y entendimos que teníamos que salir a buscar a otra gente que hiciera lo mismo que hacíamos nosotros acá en la ECO, y empezamos a salir a la provincia, a diferentes localidades, y en ese camino nos dimos cuenta que no estábamos tan mal, que había otros que estaban peor que nosotros, ¿sí? Y que teníamos que hacer algo para que todo eso que en lo que convergían todos los grupos, de las necesidades, de las cosas propias del sector, del reciclaje y demás, tuviera que estar plasmado, digamos, en una sola voz. Entonces se armó, se está organizando ahora para hacer federación, pero actualmente solo una red de recicladores, de recuperadores de la provincia de Entre Ríos, que está conformado por grupos precooperativos y cooperativas que ya vienen trabajando hace un tiempo, en la recuperación de residuos, normalmente en tiraderos o en otros espacios como rellenos sanitarios o demás. Después también salimos un poco a la provincia de Buenos Aires. En Buenos Aires tuvimos la experiencia de conocer cooperativas como Creando Conciencia, que es una cooperativa que nos abrió la cabeza y nos hizo ver el sinfín de posibilidades y que las posibilidades estas mismas, valga la redundancia, no tienen techo para una cooperativa de reciclado. En el tema de valor agregado, de hacer productos propios, de hacer con esos residuos, como decía Facu hoy, de que vemos que son de un solo uso, que vemos que terminan que es la mayor parte de lo que termina en el relleno sanitario, en el tiradero, ver qué hacer con eso, darle una nueva vida, darle un nuevo uso, evitar que termine enterrado. Así que bueno, estamos con ese es nuestro norte, es el norte que queremos seguir, el ejemplo de esta cooperativa. Hay otras cooperativas también que vienen desarrollando fuertemente lo que es el valor agregado, y es lo que queremos llegar a hacer en algún momento, no solo dedicarnos a lo que hemos hecho hasta ahora, que ha sido dedicarnos desde base, digamos, a los materiales que tiene el mercado, sino empezar a contemplar todo eso que es un volumen enorme, ¿sí? Que el packaging, la bolsita del caramelo, la bolsita del los fideos, el azúcar, todas esas cosas terminan en el tiradero. Y no todo el mundo, no toda la gente sabe que eso pasa. Entonces parte es comunicar. Y a partir del contacto con esta cooperativa que es Creando Conciencia, nos federamos a una federación, que es una federación de cooperativas de trabajo de la República Argentina, que se llama FECOTRA, en resumen en siglas es FECOTRA, y por parte de FECOTRA pertenecemos a dos confederaciones a nivel nacional, una es CONARCOP y la otra es COOPERAR. Las dos son nacionales, están trabajando hace muchísimo tiempo en el sector, y bueno, estamos federados ahí es donde empezamos a entender que no estábamos solos, que había muchos que tenían problemas al igual que nosotros, tanto cooperativas del rubro como cooperativas que no son del mismo rubro, pero hablando de cooperativas de trabajo, donde se lleva adelante la cooperativa a través del trabajo de cada uno de los integrantes que la conforman. Así que, bueno, venimos fuertemente apostando a eso, y fue lo que le dio un poco de fuerza a nuestra organización para entender todo lo que nos rodeaba, ¿sí? Todo lo que nos rodea. Y que no solo hemos trabajado todo este tiempo incorporando gente que le resulta difícil conseguir laburo, que quedan expósitos de otro, del mercado laboral común, digamos, normal, sino que también estamos haciendo muchas cosas de las que normalmente no nos damos cuenta. Entonces, cuando estamos organizados, llegamos a esos pensamientos compartidos. Buenísimo, Celeste. No sé, Facundo, si vos querés también aportar algo. No, yo creo que en esta parte lo expresaron muy claro los chicos, está más orientada a lo que es la red de prácticas y demás, así que me parece que como pregunta está buenísima y ya quedó claro. Buenísimo, vamos entonces a aprovechar para hacer un pequeño corte y ya estamos de vuelta para seguir charlando. Ya venimos. Y nos vamos con la música de Churupaca con No se vive feliz comiendo perdiz. Pasan, los días pasan, no se repite nomás. El jardinero no aparece, el pasto crece. Todo se envuelve en el verde. Te fuiste. Se acabó eso de andar buscándote las perdices. Sí, hace tiempo. Se encogió tu sombra, ay, hace tiempo que no camino sola. Suelito olvidado, suelo repleto de hombres sin pasado. Hombres de palabras, hombres sin manos, hombres de lata que no van a ningún lado. No, no, no, hay hombres de lata. Que vive sangrando, viviendo de recuerdos lejanos. Abandona eso que te hace daño, porque hay que quitar del camino lo que impide el paso. No, no, no. Abandona, ya sea orgullo insensato, y vete a bailar pa' que no duela tanto. nos quemó tan adentro. El carnaval del mundo termina en febrero. Y quedan más que botellas al suelo. Saliendo al aire. ¿Querés hacer un programa? Contáctate con nosotros. Ponele me gusta a nuestra página de Facebook, es Radio Semilla. Estamos haciendo comunicación popular desde INPA, que era 104290. Cuarto piso, a la izquierda. Y estamos de vuelta aquí en Como el Amor y el Invento por Radio Semilla. Seguimos hablando acerca de cooperativismo, reciclaje, residuos, otro tipo de comportamiento comunitario. Estamos hablando con Carlos, con Facundo y con Celeste. Y en este bloque, que ya estamos como llegando al final de esta entrevista, queríamos preguntarles un poquito cómo ven el panorama futuro, ¿no? de toda esta situación, tanto a nivel de las cooperativas y de toda la complejidad de llevar adelante y mantener una lógica cooperativista dentro de estos sistemas a veces tan complicados, pero también a nivel de esto, el comportamiento con el reciclado, con la reutilización, con los cambios de paradigmas, ¿no? De comportamiento, de, como seres humanos dentro del mundo, ¿no? A nivel ecológico, a nivel consumista, etc. ¿Cómo ven el panorama futuro? ¿Qué les parece que podría funcionar también como para como instancias de comunicación? Ya nombraron un poquito los vínculos con las instituciones educativas, los programas de educación. ¿Cómo ven todo ese mundo que tan complejo que tenemos hacia adelante con respecto justamente a la salud del planeta y a nuestro impacto como seres humanos? Y también a nivel del cooperativismo, ¿no? De esa figura asociativa para dar respuesta desde lo laboral también, ¿no? Yo creo que pensándolo en lo que es Latinoamérica en sí, el cooperativismo, la recuperación, la reutilización y el reciclado como último proceso, verdaderamente es el camino y es el futuro, si bien hace años se trabaja en esto y uno parece nuevo, parece muy joven sin entenderlo, y ver gente como Carlos, que seguramente hace años trabaja en esto. Yo creo que hoy en día y a futuro lo bueno es que se está organizando, y en Latinoamérica está pasando eso. Si bien en el resto del mundo existen otras tecnologías para el residuo, porque verdaderamente en muchos lugares ya no existen ni los rellenos sanitarios porque ocupan muchísimo lugar, porque son tecnologías que por ahí para ciertas partes del mundo ya están un poco, no te digo obsoletas, pero son más antiguas. Pero en Argentina tenemos tanta gente que se dedica, en Latinoamérica en sí, tenemos tanta gente que se dedica a la recuperación y a los residuos y demás, que a futuro verdaderamente la alegría que uno tiene es que se está organizando. Hace 5 años no se hablaba de cooperativas, 5, 6, 7 años no se hablaba de cooperativismo, no se hablaba de nada de lo que estamos hablando, no había programas que les interesen estas cuestiones, no había nada. Yo hace 11 años que ando en residuos y que en el 2007 empecé a estudiar ambiente y éramos los locos que no nos gustaba que tiren una botella en la calle porque sabíamos que alguien la iba a recuperar y que mejor se la dejábamos ordenada. Hoy en día esto está pasando, hay un montón de gente que está trabajando, existe el activismo, existen un montón de cuestiones que ayudan a la reorganización de estas cuestiones. Yo lo que siempre digo, que lo hemos hablado con Celeste y demás, es que el mensaje en sí tiene que ser claro y tiene que ser siempre el mismo. O sea, vos podés ser activista, podés ser ambientalista, ecologista, podés trabajar de residuos, podés tener una cooperativa, podés tener una empresa que tenga que trabajar estos residuos y tenga que tener un destino sustentable, con certificaciones, con un montón de cuestiones, pero el mensaje tiene que ser siempre el mismo. Más que nada en Latinoamérica, porque es en donde el porcentaje de gente que más se dedica a esto. En otros lugares no pasa. En otros lugares directamente se hace una pirólisis controlada y se transforma en energía eléctrica y listo. No existen estas cuestiones, pero acá hoy en día pensar en algo así con la cantidad de gente, la cantidad de cooperativas y que generalmente las tecnologías que nos llegan son viejas, hay que apostar a esto. No sé si apostar, pero hay que trabajarlo y hacerlo de la manera más correcta. Como decía Carlos, hay miles de residuos, miles de cuestiones. El día de mañana Ford, Chevrolet o quien sea se va a tener que hacer cargo de un Ford Falcon tirado en el medio de, no sé, cualquier ciudad de Argentina. Y se tienen que hacer cargo ellos, porque el que lo recupera, hoy en día está más ordenado, pero hace años el que lo recuperaba como él podía, como él creía, sin saber que existían residuos peligrosos. Vender baterías era, hoy en día las baterías cambiaron, pero vender baterías en su momento también era súper contaminante y demás. O sea, tiene que haber un ordenamiento y está pasando y es el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias. Bueno, solo para sumar un poquito a lo que dijo Facu, que es súper completo, él siempre es así de técnico, es tan correcto, siempre nos está educando en torno a todo esto. Yo creo que desde mi perspectiva como cooperativista, como trabajadora de los residuos, creo que no nos puede pasar mirar un futuro, creer que hay un futuro desentendiéndose de la responsabilidad que tenemos hacia nuestros residuos. Tenemos que ser conscientes de la marca, la huella que estamos dejando en el planeta para nuestras generaciones futuras y también que no puede pasar tampoco que sigamos pensando el capitalismo o la empresa capital como única alternativa. Se tiene que entender que hay una alternativa súper viable, eficiente, inclusiva, completamente distinta, que no deja de ser solo una alternativa, ¿no? Pero que sabemos que a muchos de nosotros que somos los que han quedado expósitos de la sociedad, de alguna manera nos ha servido y nos ha contenido y hoy estamos orgullosos de esa empresa social, pero una empresa, en fin, a la que formamos parte. Bueno, con respecto al impacto ambiental que hay en el mundo, no sé si lo vamos a salvar, pero que vamos a aportar un granito nosotros, estamos aportando para el cuidado del medio ambiente. Y creo que la salida laboral también del gobierno son las cooperativas. Por lo menos hablando de acá de Argentina, ¿no? La salida laboral viene a través de la cooperativa. Y las cooperativas de reciclado son las que más, el sector que más acopia gente para el trabajo, porque residuos hay en todos lados, clasificar, recolectar, clasificar, procesar, entra mucha gente. Y es como dijo la compañera recién, el reciclado no tiene techo, porque así nos dan a nosotros las herramientas. Y en vez de clasificar nada más y comercializarla, la podemos procesar hasta poder llegar a sacar un producto, porque ya de tanto que estamos en el ambiente, llevando plástico para un lado, llevándole para otro lado, vemos cómo es el abrumado, cómo es el moliedo, cómo se hacen el producto, vi cómo lo hacen balde con la basura de la basura, que ya le decimos basura a nosotros a lo que ya es un rechazo. Y con la basura del piso que levantan, hacen un balde de albañil. Y así vi cómo hacen también ladrillos con todo lo que queda, con el rechazo se le dice, ¿viste? Lo que vaya al relleno sanitario, porque a todo hay que darle un destino sustentable, a todos los residuos. Y esa es la forma de poder llegar a que lleguemos a basura cero, ¿no? También están los programas estos de que por ahí hacen un ladrillo y no lo aprueban y lo están aportando con algo que son bien hacer los rechazos, con lo que va al entierro. Y le ponen siempre un pero yo creo que pueden llegar a hacer ladrillos con lo que sobra de lo que no, puede llegar a volver de nuevo al trabajo así, a la industria, ¿no? Un plástico que puede volver a la industria y hay plástico como eso, papeles de caramelo, alfajores, que no, hay que juntar mucho para hacer un kilo. Para hacer un kilo, imagínate, en la venta de plástico tenemos que hablar de 100 kilos para arriba, 500 kilos, 1000 kilos para arriba para tener una buena ganancia para repartirnos entre todos los compañeros. Claro. Así que depende también mucho del gobierno, del gobierno que tengamos, y este gobierno en realidad es muy amigo de las cooperativas. Y yo salgo, antes de llegar a esta reunión, salí de una reunión de la Dirección de Reciclado de Nación, con el programa Argentina Recicla. Bueno, unos módulos que tenemos que presentar para herramientas, para ropa, que nunca la tuvimos. Nosotros laburamos con la ropa que tenemos, o tratamos de conseguirla, compramos usada, o mangamos a uno, a otro, pero si no tenemos que laburar con la ropa vieja que tenés, ¿viste? Y no está laburando con las medidas que te piden ellos, o una empresa para entrar, que te piden botines, que te piden chaleco, que te piden refletario, te piden un montón de cosas como una empresa. Porque nosotros somos una empresa social, como dijo la compañera. Somos cooperativas, conocidos como cooperativas, pero somos una empresa social. Tenemos presidente, tenemos secretario, tenemos tesorero, aportamos la AFIP, tenemos que tener cuenta bancaria, tenemos que tener los libros en orden, tenemos que tener todo al día para que nos puedan bajar un subsidio, que nunca lo bajan, vamos a ver si esta vez llega, pero te exigen lo de una empresa, ¿entendés? Y no te dan nada. A las empresas le baja el gobierno no sé cuánta cantidad de plata para poder que se pueda mantener, y nosotros no nos baja nada, un plan social, y algunos que le llega. Sí. Ojalá que de vuelta, ya estamos terminando, ojalá que, como lo que siempre decimos, que estas figuras conjuntas y colectivas puedan disputar, ¿sí?, estos derechos para el pueblo organizado justamente, y esos recursos, ¿no? Queremos agradecerle muchísimo a los tres por haberse sumado hoy a esta entrevista, por haber dejado su punto de vista, su experiencia, enriquece muchísimo. Así que nuevamente gracias por disponer de un rato para estar acá. Ojalá que sigamos conectados, conectadas en un futuro, ver cómo sigue todo esto. Ojalá que vayamos para ese lugar. Ojalá que sigamos aprendiendo a manejarnos de manera más conjunta y mucho más adecuada con nuestro planeta Tierra, que tanto lo necesita. Así que bueno, agradecerles nuevamente. Un gusto haberlos conocido y gracias por la invitación. Y siempre para adelante. Bueno, no, agradecerle a ustedes la invitación, agradecer que se interesen por todo esto, que es tan, tan importante para todos nosotros como comunidad, como país, como ciudadanos. Y bueno, hagámosle un poquito de caso al Papa Francisco, que dijo cuidemos la casa común. Vamos a poner un granito de arena para cuidar nuestra casa, que es la que le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras. Abrazo grande y bueno, quedamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Creo que ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Así que bueno, hasta luego. Chao, Alba. Vamos a escuchar a continuación las palabras de Jason Alexander Henao. Él es sociólogo de la Red Cultural de la Comuna 4 en Moravia, Medellín. Es líder cultural y comunitario de su barrio, de su comuna, y uno de los fundadores del Centro Cultural de Moravia. Fue el impulsor de la cultura viva comunitaria en ese distrito, desde la plataforma Puente Valle de Aburra, y es coordinador de los proyectos de la Red Cultural de la Comuna 4 desde hace 9 años. También fue delegado nacional al Cuarto Congreso de la Cultura Viva Comunitaria, que se realizó en Mendoza, Argentina, en 2019. Y Jason, como profesional, posee una experiencia vasta en áreas de gobierno local, inclusión social, convivencia, memoria y paz, y trabajó en los proyectos del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, Museo Casa de la Memoria, la Unidad de la Convivencia, el equipo de investigación de la Política Pública de Discapacidad de Medellín y también ha coordinado múltiples proyectos. Desde allá, desde la Comuna 4 de Moravia, Medellín, Colombia, Jason Alexander Henao nos cuenta un poco acerca de cómo esta comuna reexiste e hizo su vida a partir de la reutilización, el reciclado y de los residuos y cómo han gestionado y han gestado proyectos comunitarios a partir de esa iniciativa. Bueno, buenas, ¿cómo están? Un gran abrazo para todos, un cordial saludo para los oyentes, a los invitados, a los directores del programa. Los saluda Jason Henao desde Medellín, Colombia, desde la Red Cultural Comuna 4, desde Moravia, Medellín. Somos un proceso vivo de cultura viva comunitaria y desde Moravia, que es un bastión de la resiliencia, es un ejemplo de la transformación que ha sufrido la ciudad en temas sociales, culturales, en temas de vivienda, en temas ambientales, los saludo. Moravia es un barrio de Medellín que ha construido un proyecto de ciudad propio, fue autoconstruido y que sufrió y carga con el peso de haber sido el mayor basurero a cielo abierto que existió en la ciudad. Allí mi familia, las familias, construyeron barrio, construyeron comunidad, construyeron cultura viva comunitaria. Allí construyeron proyectos de reciclaje, de recuperación de los materiales de la basura. La basura fue nuestro tesoro, nuestra causa, fue la forma con que podemos construir nuestro barrio, nuestra casa, nuestra historia. Es Moravia un ejemplo que ha permitido reciclar por toneladas. Tenemos cooperativas de reciclaje, tenemos corporaciones ambientales. Hoy tenemos un proyecto ambiental muy fuerte sobre el morro de basuras, de donde salieron unas 2.600 familias. Hoy permanecen 80 familias con derechos plenos y otras familias que desde hace 9 años vienen ocupando otra vez este lugar. Y población migrante. Es un territorio en disputa, vivimos una coyuntura urbana fuerte. Pero a pesar de eso, los proyectos ambientales siguen. Existen proyectos como Cojardicón, que tiene un proyecto de siembra, un vivero. Existen proyectos como Jarún, que trabaja todo el compostaje, la siembra y el reciclaje. Existen proyectos como Ecoiones, que trabaja todo el tema de elaborar artesanías en reciclaje, con mujeres, con víctimas del conflicto armado en Colombia. Y con jóvenes. Existen también el proyecto que es la recuperadora ambiental, de la cual asesoro, que estamos tratando de consolidar y hacer de ese proyecto un proyecto de referente en la ciudad. Nos han apoyado la Universidad FIES de Urban, un centro de estudios urbanos y ambientales. Nos ha estado escuchando también un proyecto urbano que se llama Urban La Medellín Berlín, que ha construido diferentes actividades y es un reto el trabajar en busca de mejores condiciones para las familias de los proyectos de recuperación ambiental y al tiempo contar la historia del barrio, hacer turismo comunitario y vivir este nuevo proyecto ambiental que hoy está en riesgo por culpa de una posible nueva invasión. Los grandes retos que tenemos, uno de ellos es poder seguir articulando a diferentes actores que han trabajado el reciclaje, que tienen, como le decimos en Colombia y en Medellín, chatarrerías, que tienen y se quieren articular para construir el gran proyecto ambiental de Moravia desde un centro industrial de reciclaje, si se puede decir, desde una entidad recuperadora para las familias y todo eso se quiere construir, ese es el gran reto. Vernos, planificar y crearnos un proyecto juntos. Y luego del testimonio de Jason, vamos a ir al último corte del programa. Y en este corte vamos a escuchar la música de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateurá en Paraguay, que es una orquesta que genera sus instrumentos de material que reciclan del vertedero de Cateurá, que es el vertedero más grande y principal de Asunción. Los vamos a escuchar interpretando Libertango. Son las personas las que transforman la basura en belleza y son las manos de estos niños las que transforman este pedazo de basura en algo bello, en música. Yeah. Sin las personas, esto solamente es basura. Recuperando experiencias colectivas de transformación popular. Para enredarnos, organizarnos y construir colectivamente. Llegamos al final del programa, muy linda entrevista, la verdad, con Celeste, con Facundo y con Carlos. También escuchamos el testimonio de Jason desde Colombia. A mí, la verdad, que es un tema que me está captando la atención cada vez más, el de los residuos y el reciclaje y todas las cuestiones que más o menos están relacionadas. Me pareció que fue linda la compartida. Me deja pensando mucho en esta cuestión que fue saliendo así de a ratos en la entrevista, ¿no? que tiene que ver mucho con nuestro comportamiento como habitantes del planeta. Y sobre todo esta cuestión de repensar la huella que estamos dejando a muchos niveles, pero a este nivel sobre todo, ¿no? Y las responsabilidades que genera esos comportamientos. Me parece que estuvo bueno cuando salió el tema de la economía circular, porque claramente tenemos una economía pensada y organizada en torno a la producción, ¿no? Y al consumo, sin parar y siempre en crecimiento, y me parece que también enfocado mucho en esta comodidad del usa y tire, sin pensar a dónde va ese tire, o sea, ese residuo, y muchas cosas que consumimos vienen en envases que tienen un solo uso, como por ejemplo las botellitas del agua mineral, y que en donde el envase es mucho más caro que el contenido, o sea que estamos gastando más plata en algo que después se va a tirar y que sirve para muy poquito tiempo y que después tarda cientos de años en biodegradarse, ¿no? Entonces, me parece que está bueno volver a hacer foco en esos comportamientos. Me parece que esto de la economía circular es súper interesante, que el residuo tenga una segunda vida o que pueda ser una materia prima para otro producto y que más allá de qué material sea, pueda seguir teniendo como una utilidad y no pase ya a engrosar esas capas, esas montañas de residuos que no hacen nada y lo único que hacen es justamente contaminar el medio ambiente. Me parece que está buenísimo esto de la economía circular. Me parece que estaría bueno que tuviera un poco más de espacio en un montón de lugares, o sea, que se conociera un poco más también, porque me parece que también nos pone en ese plan de ir revisando otras cuestiones. También, otra cosa que me gustó mucho, que salió bastante en la entrevista, fue el tema de la lógica cooperativista, como respuesta, ¿no? Como respuesta a todas estas situaciones que puede ser en este caso lo del reciclaje, pero que se da también en un montón de otros ámbitos. Como respuesta también a un modelo en general que no tira para ese lado, ¿no? Una cuestión más colectiva y horizontal. Me parece que también es súper importante. Celeste contó muchísimo cómo fue la organización ahí en Gualeguaychú, me parece genial. Carlos también, un poco de las dinámicas y está buenísimo. Y también creo que sale por lo que decía Facundo y bueno, lo importante que es el apoyo del Estado, ¿no? En ese tipo de organizaciones, que también, o sea, que no es lo mismo una cooperativa que una pyme o que una empresa, por más chiquita que sea. Y eso sí es importante, me parece, de notar, porque si no, esas instancias de organización popular quedan echadas en un juego en donde no tiene la misma lógica de competencia, ¿no? Que una empresa. Entonces, me parece súper importante eso, el apoyo del Estado, que ahí, bueno, como decían, en Gualeguaychú se está dando y se da bastante y me parece que es buenísimo. Nada, y eso, ¿no? Y también una cosita ya como para ir cerrando, lo importante de la educación, tanto a todos los niveles, pero es ese cruce con las escuelas y mismo, bueno, con nosotros, ¿no? Seguir educándonos en esto, en nuestros comportamientos y en nuestra manera de ver todo este movimiento y toda esta cuestión de consumir, que es algo que, bueno, hay que hacerlo, obviamente, que vamos a seguir haciéndolo. Entonces, justamente por eso me parece que hay que seguir problematizándolo, no es que ni hay que rechazarlo, ni tampoco naturalizar como que, bueno, es así y ya. Me parece súper importante eso, seguir pensándolo y que haya instancias de poder aprender y conocer qué pasa con todas estas cuestiones. No sé, bueno, ustedes qué les pasó con toda esta entrevista, pero... Bueno, porque quería retomar esto de la educación. A mí también me llamó mucho la atención cuando se habló de que tiene que haber un trabajo también desde las escuelas. Creo que como adultos ya nos cuesta mucho cambiar ciertos hábitos o dejar ciertas comodidades. Esto que mencionas como el usa y tire es cómodo, ¿no? En cambio, con los niños, creo que las niñas es más fácil introducir otro tipo de comportamientos y otro tipo de relación con el uso que le damos a lo que está alrededor de lo que consumimos, ¿no? Los empaques y la elección incluso de lo que se va a consumir. Creo que hay como esa cierta, no sé, plasticidad y apertura al descubrimiento y al aprendizaje que está bueno aprovechar. Creo que son de las cosas que no hacen parte del currículo generalmente y que sí deberían estar ahí, junto con otras cosas que son de la vida cotidiana, son más allá de los conocimientos científicos y etcétera, que tendríamos que estar aprendiendo definitivamente, pero que tal vez no son para la vida cotidiana, y eso es lo que nos hace falta. Me recordaba de la experiencia así del colegio, de haber aprendido esto de lo que ocurre con lo que usamos, y que era como, es cierto, nunca lo había pensado, y de presionar mucho en mi casa por la separación de residuos. Pero está el otro lado, que es, bueno, separábamos, pero después llegaba el camión recolector y lo junta todo. Entonces, es como la sensación que uno tiene, bueno, de la inutilidad del esfuerzo de separar y de tener un poco de conciencia de lo que se está comprando ante eso. Creo que no nos debería desanimar, ¿no? Saber que a veces pasan estas cosas, sino que más bien es una alerta de la necesidad de más organizaciones de este tipo, como estas cooperativas, que puedan realmente aprovechar eso que desde el hogar podríamos separar. Porque eso, digamos que la solución no es, bueno, si igual se va a juntar todo, ¿para qué lo separo? Sino al contrario, si estoy separando es porque efectivamente hay ahí todavía algo que se puede utilizar. Y creo que también hablaban de la parte como legal o normativa, que también es un aspecto ahí súper importante, porque a veces no hay opción, ¿no? O sea, por mucho que se quiera consumir de una forma más responsable, no tenés más opción que comprar el empaque individual, no sé, 100 gramos de arvejas en un telgopor envuelto en film plástico. Es como, pero, y no puedes comprar de otra forma, no, ¿qué hago? O sea, como, no puedo comer arvejas si no es con el telgopor y el plástico. Es como, ¿por qué no? Y también otro tipo de prácticas que yo creo que estarían buenísimas, como si pudiésemos llevar nuestros toppers a donde vamos a comprar y que ahí adentro del topper nos pesen lo que estamos comprando, o nuestro frasco de vidrio o de lo que sea, pero en lugar de que tengamos que siempre estar comprando en bolsitas o en empaques peor, ¿no? De telgopor. Eso, y luego está el otro lado de, bueno, cuando sí se recicla, pero eso que se recicla de todos modos no puede seguir en el proceso, que Carlos hablaba un poco de eso, de algunos plásticos que estorban, digamos, les estorban más bien en su trabajo, y que son objetos que ya uno reconoce como reciclables y que los separa, pero que ellos ya no lo pueden reciclar. Eso también creo que es un tema que sería parte de la normativa, ¿no? No sé, Albi, ¿cuáles eran tus pensamientos? No, sí, quería tomar lo de la educación, porque, como dijeron ustedes, es básico. Y señalar que acá en Argentina, por lo menos, no conocemos las experiencias de otros países, pero acá en Argentina hay ciudades como Gualeguaychú, donde ellos expresaban, Celeste y Facundo, la conciencia ambiental que hay. Una conciencia ambiental que vino muy traída justamente por la situación de la violación del ambiente de las empresas que se habían instalado del otro lado del río Uruguay, en Uruguay, en el país hermano, y que, bueno, ayudaron a cambiar, lamentablemente, ¿no? Porque en esas situaciones límite, ayudar a cambiar la mentalidad de las personas con respecto al tema de la contaminación y empezar a pensar qué es lo mejor para nosotros, no solamente para nosotros. Estamos diciendo que estas empresas están contaminando, pero nosotros también, ¿qué estamos haciendo? y a veces aprendemos así a los ponchazos, hasta que no nos pasa algo tan fuerte que nos genere un shock. y yo creo que en muchos lugares, en la costa del río Uruguay y en otros lugares también, ha sucedido eso. Pero bueno, eso ha provocado mayor conciencia ambiental en la comunidad, en algunas ciudades, algunos distritos. Y lo bueno sería que eso se contagie a todos lados, ¿no? Y como bien venían diciendo ustedes, esto está súper súper empatado, súper vinculado con otros temas que hemos tocado acá en el programa, como es la cuestión de la soberanía alimentaria, qué comemos, qué producimos, qué, ¿no? Cómo, qué consumimos, y también la soberanía digital, y todos estos temas están muy, muy, muy relacionados, y bueno, tienen que ver con el cambio de hábitos, que cuesta mucho, sobre todo, como decían bien, a las personas grandes, pero también porque el mercado nos está todo el tiempo imponiendo, y nosotros nos dejamos seducir muchas veces por aquello, ¿no? Y a veces consumimos cosas sin pensar por qué lo hacemos, ¿no? Y esa o sea, si pensáramos un poquito más, a lo mejor empezaríamos a generarnos esa problematización necesaria y a ver que no es necesario. O sea, si tuviéramos lo necesario y pudiéramos con lo necesario, creo que sería un poco más, un poco más fácil. Y traigo un ejemplo muy familiar, ¿no? Que no está relacionado con esto del reciclaje, ni de la reutilización ni nada, pero sí con los productos alimenticios. Mi mamá siempre dice que tomaba leche al pie de la vaca, ordeñaban la vaca y ellos en la ciudad, en el pueblo, tomaban la leche, o el tomate lo sacaban y lo lavaban y lo comían. Bueno, hoy no podés hacer eso. Mi mamá lo sigue haciendo porque dice que ella siempre lo hizo, pero no tomar leche al pie de la vaca, ¿no? Eso ya es imposible. Pero lo del tomate, lo lavamos, y claro, cuando ella era chica y hacía eso, no existía el agroquímico y todos los transgénicos que existen ahora. Entonces, no, por ahí a la gente grande, por ahí, le cuesta pensar en todos esos cambios que ha habido y que son básicamente lo que nos enferman. Nos enferman los productos que comemos, nos enferma la tecnología que está contaminando, nos enferman las baterías, lo que hablaban, ¿no? Y nos enferma también el agua sucia que tomamos y las verduras, las frutas, las hortalizas que comemos. Porque todo tiene esa misma lógica, que es la lógica del mercado. Y acá quiero rescatar una cosita sobre el tema de la organización de la cooperativa. Porque Celeste nos decía que al principio trabajaban de forma individual, cada uno con su, con su quintita, pongámosle, hasta que empezaron a notar que al armarse la cooperativa, que eran más fuertes y si había esa organización del trabajo, ¿no? Y también la conciencia de que estás haciendo un trabajo, de que no es que estás haciendo una cosa por hobby, que hoy lo haces y mañana si no tenés ganas no lo haces, ya es un trabajo, es parte de tu vida, te organiza, y apropiarte tanto de lo que estás haciendo como de esas horas que le pones, de las que disponés, De esa otra parte del trabajo que es cómo ayudás a hacer las campañas, la concientización, a la sensibilización y a enamorar a otros de este tipo de construcción, me parece que también tiene mucho que ver con después saber transmitir lo que estás haciendo y que eso tenga un resultado y una reacción en otras personas, ¿no? De tu misma comunidad, de tu barrio, de tu ciudad. Entonces ellos lo contaban con mucha pasión, cómo fueron aprendiendo todo esto de apropiarse de la cooperativa, del funcionamiento de la cooperativa, la relación con el Estado, de todo lo que pueden hacer, que es un potencial enorme, ¿no? Y quería rescatar también eso. En este nuevo cierre, queremos solidarizarnos con el pueblo de Haití, bueno, con los pueblos de todo el Caribe que han sido sacudidos por una serie de huracanes y terremotos en estos días, pero particularmente con el pueblo de Haití, que fue el primer país, el primer pueblo en independizarse antes que cualquier otro pueblo, pero tiene una situación geográfica, geopolítica, estratégica, y eso hace que el imperialismo siempre esté con las garras puestas sobre ese territorio. Hemos conocido en los últimos años numerosas protestas, numerosas movilizaciones, el pueblo en la calle permanentemente, reclamando, pidiendo por sus derechos. También hemos sido informados y ha estado en todos los medios el magnicidio que sufrió el presidente de Haití, que fue ultimado por narcos colombianos, ya eso es un hecho, y que no ha salido de esa situación, sigue en la calle y bueno, y el terremoto viene a ser como la gota que rebalsa el vaso a este pueblo que sabe de hambre, sabe de opresiones, de situaciones límites terribles y que ha resistido siempre, siempre al autoritarismo, ha resistido a los maltratos, al imperialismo, y está muy organizado el pueblo de Haití, pero no conocemos casi nada de lo que sucede al interior y en las organizaciones y en los movimientos que hay en Haití que resisten y luchan contra esas opresiones, contra el imperio, contra el narco y contra todos los que quieren ponerlo de rodillas, y Haití no se pone de rodillas. Una noticia que ya esperábamos y que es así un hecho también, es que Cuba es el primer país que envió a Haití médicos y personal para asistir a las personas, a las familias víctimas del terremoto último, que fue hace unos días. Y bueno, también México, el gobierno mexicano mandó un avión con toneladas y toneladas de ayuda humanitaria. Y creemos desde este programa que las solidaridades también implican estar informadas. Entonces, les invitamos a que busquen, a que indaguen como buenos educadores y educadoras qué está pasando en Haití. ¿Qué es lo que se pone en juego en Haití, en ese pequeño país lindante con la República Dominicana, que también ha sufrido el racismo de la República Dominicana durante mucho tiempo, que está siempre está en situación de resistir y de enfrentarse a los poderosos, poderosos económicos, ¿no? Poderosos ideológicos que tapan la realidad que sufre ese pueblo. Bueno, es nuestro aporte desde este programa también hoy. Haití y los pueblos que luchan, los pueblos que resisten y reexisten y que rebuscan en sus saberes las maneras de un mejor vivir para sus comunidades, para sus territorios, dado que muchas veces los estados no se hacen cargo de lo que se tienen que hacer, de lo que tienen que garantizar. También queremos decir que nos encontramos bastante contentas con la situación de este aceleramiento de la, de la vacunación, que nos va a poner en otra situación, no solamente para el trabajo, sino también para poder reanudar esos vínculos con los territorios, esos vínculos entre amigues que nunca se han cortado, pero que van a ser de otra manera. Y que nos invita también esa vuelta a salir un poco y a reencontrarnos, nos invita a pensar y a reflexionar de qué manera queremos vivir y que la normalidad no es lo que teníamos antes. Justamente esa normalidad impuesta o que nosotros naturalizamos, quizás hay que problematizarla y hay que ponerla sobre la mesa. No es lo que los pueblos, las pueblas elegimos como modos de vida. Y por eso este programa también tiene esa intención, tuvo esa intención de poner en sus oídos las múltiples y diversas formas de buscar alternativas para, no para sobrevivir, para enfrentar la devastación del capitalismo y que el sistema hace con nosotros, y para pensar que nada tiene la vida útil que nos hacen creer que tiene. Podemos hacer de nuestra vida algo mejor, cambiar nuestros hábitos, transformarnos. Es un derecho que tenemos, aprender cómo se hace y transmitirlo. Y fue la intención de este hermoso programa. Nos vemos el miércoles que viene con otro hermoso programa. Y hasta entonces, un abrazo gigante para todos. Alba y Gonzalo condujeron la entrevista. Nuestra operadora, Clara López Pereira. Como en todos los programas, Gonzalo se encargó de la coordinación de piso y las redes sociales. La musicalización estuvo a cargo de nuestras invitadas, a quienes agradecemos el tiempo para la entrevista. Como el Amor y el Invento es una producción de Arepa, colectiva de arte, educación y comunicación popular. Puedes buscarnos en redes, en Facebook y en Instagram. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que, como vos, están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página como elamoryelinven.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, como el amor y el inven, wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 19 a 21 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! ¿Sabías qué? Radio Semilla es un proyecto comunitario y autogestivo de organización colectiva y horizontal y participación voluntaria. Se organiza en asamblea, realizando encuentros periódicos en los que se toman decisiones sobre el funcionamiento de la radio y sobre el proyecto político, hacer comunicación alternativa, comunitaria y popular. También se consideran en las asambleas el reparto y la coordinación de las tareas necesarias para poder transmitir o para cualquier otra actividad que se emprenda. Radio Semilla 106.5